nuevo. Después de los anteriores capítulos, ahora debemos centrarnos en cómo actuar para no caer en la trampa, la conspiración del nuevo orden mundial. Y para hacerlo, debemos comprender que hay dos aspectos diferenciados a tener en cuenta. En primer lugar, la manipulación de la que hemos hablado, fraudes bancarios, guerras planificadas, intoxicaciones humanas, etc. Conocer la estafa es importante porque el conocimiento nos hace tomar acción. Si no somos conscientes de que nos están engañando, nunca haríamos nada. De modo brevísimo te he relatado algunos casos, pero infórmate sobre ellos, toma la iniciativa y piensa por ti mismo. Nunca dejes que te digan lo que es cierto y lo que no. Empezando por estos vídeos, sal del rebaño. Y el segundo es entender quiénes somos realmente, cómo creamos y podemos cambiar la realidad, y cómo nos han programado para convertirnos en masas dóciles y obedientes. Sobre esto voy a incidir a partir de ahora. Y de igual forma que puede haberte sorprendido lo visto hasta el momento, lo que viene a continuación puede parecerte más difícil de aceptar. Pero si has llegado hasta aquí, supongo que estás curado de espantos y que no temes recibir información incómoda. Entonces, sigamos. Por un largo proceso evolutivo de miles de millones de años, hemos llegado a nuestro estado actual. Somos seres autoconscientes. El ADN es una macromolécula que está presente en todas las células, donde se almacenan las instrucciones, la información genética para el desarrollo de todos los organismos. Y ha ido sumando mutaciones, cambiando y desarrollándose hasta hacernos diferentes de cualquier otra clase de vida. Nos ha conformado con unas características que nos permiten relacionarnos con nuestro entorno y con nosotros mismos de una determinada manera. Esta interrelación la hacemos por medio de frecuencias de onda, transmisión de energía. Todo cuanto percibimos es captado primero por nuestros sentidos, captan frecuencias de onda determinadas. Y estos tienen ciertas limitaciones. De todas las frecuencias de onda que conocemos en el universo, nuestro ADN nos ha programado para captar, para poder entender, solo una mínima parte. Y de esta, el espectro visible, lo que podemos ver es una pequeñísima porción. No podemos ver un programa de tele o de radio sin un aparato, sin un televisor, por ejemplo. Nuestro ADN no nos permite codificarlo directamente. Pero las ondas están a nuestro alrededor. Lo que podemos ver no es más que una microscópica parte de toda la energía que nos envuelve. Los ojos solo captan frecuencias de onda, de luz visible. Impactan en la retina y las transmiten por el nervio óptico al cerebro, por medio de impulsos eléctricos. Y es en el cerebro, donde se crea la visión. Vemos con el cerebro, no con los ojos. Lo mismo ocurre con todo lo demás. La solidez de los objetos no existe fuera de nuestra mente. Los átomos están formados por un núcleo de protones y neutrones envueltos por electrones en medio de un universo de vacío. El núcleo, el centro del átomo, es unas 100.000 veces más pequeño que el átomo en sí. Lo que reconocemos como objetos, como sólidos, prácticamente no contiene materia. Es la vibración energética, la frecuencia de onda, la que crea la ilusión de solidez. La interpretación en la mente de la energía que nos envuelve es la que hace posible el milagro. La realidad es eso, la interpretación de lo que podemos percibir. Una ilusión formada en nuestro cerebro. Otros seres vivos, animales o insectos, pueden procesar frecuencias infrarrojas o ultravioletas. Perciben una realidad diferente a la nuestra. Lo exterior, el mundo, es como un holograma. Literalmente, es el espejo en que se refleja lo que creamos en nuestro interior. Ahí está la clave de todo. Si te miras en un espejo y no te gusta tu pelo, puedes peinar el espejo todo lo que quieras, que no cambiará. Solo peinándote tú, podrás cambiar el reflejo de tu imagen. Un conocimiento tan sencillo y tan sutilmente escondido. Eso es lo que nos han enseñado a hacer, a enfocar el mundo hacia el exterior. Hacernos creer que el espejo es la realidad, a perder el conocimiento de que como seres vivos y autoconscientes formamos el universo, somos parte de él, estamos unidos desde nuestro interior y somos energía infinita. En cuanto concentramos nuestra atención en lo de afuera, en la pantalla, abandonamos nuestro verdadero ser y perdemos la conexión con el infinito. Llámalo universo, energía, Dios o lo que sea, no importa el nombre. Hacernos creer que la realidad está fuera de nosotros es parte de la gran conspiración que ha esclavizado la humanidad. Al enfocar lo exterior, lo reflejado, dejamos de ser seres mágicos y entonces nos convertimos en sujetos encerrados en pequeñas porciones de percepción. Solo vemos el holograma, la ilusión, individuales, separados y sin conexión con nuestra verdadera naturaleza. Perdemos la visión global de quienes somos y en conjunto nos convertimos en masas indefensas. Y a partir de aquí la manipulación es fácil para quien conoce el misterio. Quedamos a merced de la película de realidad que nos proyecte. Entender esto es muy importante. La realidad no está en el mundo exterior, la creamos dentro de nosotros. Y si lo sabemos, somos capaces de hazañas increíbles. Estamos en contacto como energía con el todo, somos infinitos. El nuevo orden mundial nos ha adoctrinado desde hace milenios para castrar este conocimiento, para convertirnos en bestias que obedecen ciegamente a la realidad que prefabrican fuera de nosotros. Romper ese engaño de la percepción es el primer paso para liberarnos, pero la actitud sin violencia es clave. Embestir con odio, con miedo, con angustia, el holograma de la realidad es precisamente lo que buscan. Es caer en su juego, lo que hemos hecho desde que inventaron las civilizaciones. Guerras, esclavitud, injusticia, miseria. Atacar y romper el espejo una y otra vez. Y no darte cuenta que eres tú y no el espejo quien ha de cambiar. Pero de esto ya hablaremos en próximos capítulos. De momento, soy Xavier Arriarán, del Pensamiento Positivo, tú no. A aguantarse y a ser buenos.